was all yellow. Buenas noches, bienvenidos sean todos a Pillowbook. Estamos en la mejor radio de internet, esto es eShock Radio. Mi nombre es Paloma Cuevas y esta noche tenemos para ustedes un programa sumamente delicioso y cultural. Vamos a estar hablando un poquito de todos los eventos culturales, tanto de Toluca como de los alrededores, de la clausura de la FICCHT, que estuvo genial con la presencia de Adriana Barraza, por supuesto, y tenemos musiquita deliciosa, además de un poquito de Ojos de Perro Azul de Gabriel García Márquez. No cambien de su frecuencia en internet, esto es eShock Radio, esto es Pillowbook, y los voy a dejar con dos rolitas bastante chidas para esta noche de viernes, lluviosamente mojado. Habrá forma de que lo mojado no esté lluvioso, de que lo lluvioso no esté mojado, no sabría decirles, pero por lo pronto los voy a dejar con Ed Sheeran y Give Me Love, y después de eso nos vamos a enlazar con esta niñita llamada Bridget Mendler y su canción que hasta ahora está teniendo bastante éxito llamada Hurricane. Esto es Pillowbook y ya estamos listos. I've been waking up alone. Paint spotted teardrops on my shirt. I told you I'd let them go, and that I'd fight my corner. Maybe tonight I'll yeah, after my blood turns into alcohol, Oh, give me love, my. Give me love. Give me love like never before. Cause lately I've been craving more. And it's been a while, but I still feel the same. Maybe I should let you go. You know I'll fight my corner, and that tonight I'll after my blood is drowning in alcohol. No, I just wanna hold ya. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My. Up in the storm, I guess I'll be alright. Oh, then it hits me like, oh no. Hey, all that wind that swept me off my feet got me flying till I'm crying and I'm down on my knees. That's what Dorothy was afraid of, the sneaky tornado. Still on the look, yeah. Every time he smiles, I let hurricane, and I think I'm fine, like I'm in the eye of the hurricane. And he picks me up like he's got the way of the hurricane. Bueno, queridos Pillowbookers, ya andamos por acá de regreso en esta noche de viernes bastante lluvioso, húmedo, mojado, delicioso y con varias cositas que platicarles por acá. Primero que nada, les voy a contar que el sábado pasado nos lanzamos, sábado 17 de agosto, nos lanzamos al Festival Cultural, pues enmarcado por música, arte, pintura, literatura, que es el segundo de hecho que realiza la supercaravana artística Luna de Papel, que tan excelentemente preside Mitch Gutiérrez, con el apoyo por supuesto de Alex Terán y de los otros chicos que toda la vida están echándole ganas, a Chicane, a Alan, a todos ellos, muchas gracias porque nos salió padrísimo. Tuvimos la oportunidad de contar con varias bandas de rock, entre otras tuvimos a Don Vasco, a Sick, y por supuesto, ¿por qué no? De entre el público sacamos a una banda bastante interesante llamada Retro, y próximamente pues vamos a estar contando con más gente. Por favor, si están interesados en participar en nuestros festivales culturales que hemos decidido estar realizando cada mes, pónganse en contacto ya sea con Mitch Gutiérrez o conmigo directamente en Facebook. Estoy como Dobby Cuevas R, o si no, más fácil en el Twitter, arroba momacuevas, o en mi mail, palomacultura@gmail.com. Ahí pueden contactarnos y estaremos muy felices de darles un espacio en los próximos festivales culturales que estaremos realizando. En esta ocasión contamos con la presencia dentro de lo artístico de Ramón Rico, Diana Condes y de Israel Sánchez, que nos dieron una probadita de lo que es el arte que ellos realizan. También contamos con un tendedero cultural, un tendedero literario realizado por Paulina Talamantes, que estuvo bastante chido, de hecho. Y despuesito de eso, todavía contamos con los libros que el HH, Instituto Cultural Panamericano de Toluca, nos donó, además de los libros que nos hizo favor de hacernos llegar el gran editor Jorge Manuel Herrera, que nos regaló bastantes opciones diferentes, tanto de revistas Gesta como de algunos libros bastante interesantes, tanto de poesía como de literatura. Tuvimos la oportunidad también de ver por ahí a Lénica Flores, de Mexicana de Becas, que también hizo su donación de libros bastante importante. Y chavos, por favor, estén al pendiente, que con mucho gusto estaremos difundiendo cultura en Toluca, porque lo que nos mueve es el arte y la cultura. Somos Caravana Artística Luna de Papel y Pillowbook, unidos para lograr un poquito más de cultura en nuestro estado. Y ahora los voy a dejar con un par de canciones chidísimas. La primera de ellas se llama Making Love Out of Nothing, de Air Supply, y despuesito nos vamos a ir con The XX and Crystallized. Esto es Pillowbook con su conductora de cabecera, Paloma Cuevas. Just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I

closest. So don't think that I'm pushing you away, when you're the one that I've kept closest. Hi, hi, hi. Un poquito de fondo es Petrograd con A Conversation with God. Esto es Pillowbook y bueno, me siento muy contenta de estar esta noche con ustedes. Les voy a platicar lo que sucedió en el marco de la clausura del Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de Toluca. La semana pasada se llevó a cabo una premiación por parte de la galardonada actriz Adriana Barraza, hija consentida de Toluca, y además una persona con mucho carisma, Ángel, y bastante humildad. Estuvimos presentes en esta clausura. Nos dio muchísimo gusto poder estar ahí, aunque llegamos un poco tarde. Nos tocó correr de la Plaza González Arratia al Teatro Morelos. Le agradecemos enormemente a Giovanni Gómez Tagle, a Mauricio Aguinaco, la recepción tan linda que nos dieron, así como Angélica Hernández, que estuvo a cargo de todo lo de prensa del Festival Internacional de Cine. Le agradecemos el haber sido siempre oportuna enviándonos toda la información a prensa en tiempo y forma. Y bueno, la clausura se llevó a cabo con una película bastante conocida, algo así como que la película consentida de los últimos tiempos del cine mexicano. Esta película se hace llamar Nosotros los Nobles. Ahí pudimos observar las actuaciones de Diana Sousa, así como de, por supuesto, Gonzalo Vega. Y del chico este llamado Don Peter Pintado, que resultó ser más poblano que el camote de Cholula. Y bueno, los voy a dejar ahora con un poquito más de música. Y regresando les contaré de gente bastante interesante que conocimos ahí. Y de las cosas que se vienen este fin de semana para Toluca y sus alrededores. We'll be right back. Bueno, pues ya andamos aquí de regreso en esta noche pilobuquera. ¿Qué tal como decía la canción de Petrograd? No existe ningún arco iris mientras no haya lluvia. Y bueno, Toluca le ha llovido bastante estos días, así que esperemos que mañana sea un día delicioso para poder disfrutar de todas las actividades culturales que se nos vienen a partir del día de hoy, que comenzó algo que les voy a platicar en un ratito más. Pero bueno, continuando con este asunto de la clausura del Festival Internacional de Cine de Toluca, pues me da mucho gusto platicarles que conocimos en este festival a gente bastante interesante. El primero de ellos, Donatiuh Loza, que ganó un galardón hacia un documental que realizó en ACMEFO. Les voy a platicar en un ratito más cómo estuvieron los premios del Festival Internacional de Cine de Toluca, pero además de eso conocimos a gente chidísima tal como Braulio Hernández, Eric Vázquez y por supuesto el maestro Paulino Sánchez, así como su esposa Ana Paula. En un ratito más les estaré contando qué es lo que ellos están haciendo y ahorita los voy a dejar con un par de canciones de Rihanna. La primera de ellas es Stay con Mickey Echo y un poquito después nos vamos a ir con Diamonds. Espero que les guste y regresando les platico cómo estuvieron los galardones del Festival Internacional de Cinematografía de Toluca y le agradecemos nuevamente tanto a Giovanni como a Mauricio, número uno la invitación y número dos la disposición y excelente organización que tuvieron durante este festival. Vámonos con Rihanna y regresando les platico cómo anduvieron las premiaciones. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine. Bye. Acá en Pillowbook, déjenme platicarles que el pasado 17 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, se llevó a cabo la ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine del Centro Histórico en el Teatro Morelos. Todo comenzó a las 6 de la tarde y como parte de esta clausura se proyectó la película Nosotros los Nobles, como ya se los había contado, y donde cometí la estupidez de decir que habíamos apreciado las actuaciones de Carla Souza y por supuesto Gonzalo Vega, además de muchos otros que le ponen jícamo cañón a la película y que logran proyectar una realidad bastante sui generis del mexicano como tal y de sus 25.000 traumas, como ya lo habían hecho en algún momento el doctor Samuel Ramos y Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad. Al evento acudió Marta Hilda González Calderón, presidenta municipal de Toluca, así como la actriz toluqueña Adriana Barraza González, quien dirigió la premiación a las distintas categorías. Y bueno, pues los ganadores de la FICHT este año fueron Naima Carter, con el mejor largometraje de ficción llamado White Lie. Despuésito de eso nos fuimos con el director Tonatiuh Loza. Y Necros, Diario con la Muerte, que es el mejor largometraje documental. Con él tenemos una entrevista y en un momentito más se las vamos a subir a la página de Pillowbook. También tuvimos el mejor premio del público, fue para Deseo, del director Antonio Zavala. El mejor cortometraje de ficción fue El Cursor Intermitente, del director Miguel Ferraes. El mejor cortometraje documental fue para Desde Chiquita, del director José Luis Soto Rubalcaba. El mejor cortometraje experimental fue Saliendo por la Entrada, del director Pedro Figueras. El mejor cortometraje de animación fue Nuestra Arma es Nuestra Lengua, del director Cristian Cartier. También tuvimos la posibilidad de conocer a Braulio Hernández, a Eric Vázquez, el querido producer, y al maestro Paulino Sánchez, que es el fotodirector del programa, o de la del cortometraje llamado... Pandemonium en ZA1, Braulio, me pasó lo que te ocurrió a ti. También con ellos tenemos entrevistas y en un ratito más se las vamos a subir. Ellos acaban de hacer también un nuevo largometraje llamado Canto a la Vida, que al parecer es bastante sarcástico y que está en postproducción. Y prontito, esperando que a fin de año ya tendremos el tráiler y se los estaremos trayendo. Los voy a dejar ahora con Jenny and the Mexicats y un par de canciones bastante chidas. La primera de ellas, Verde Más Allá, y despuesito de eso me voy a ir. Regresando, les voy a contar qué hay de nuevo en Lando, ya que hace unos días estuvo por ahí Jenny and the Mexicats y la próxima semana traen una bandototota que va a hacer que se nos... tiemblen las rodillitas y que nos pongamos a bailar porque traen un ritmo padrísimo. Esto es Pillowbook y regresando les voy a contar qué tenemos para mañana. Cuando se decide entrar a un bar, perfumes, buenos aires volarán. No te imaginas la que se va a armar bajo su falda. Y yo que estoy siempre.

Y bueno, cuando regresamos de escuchar a Jenny and the Mexicats y esta canción bastante guapachosona que no tiene como mucho que ver con lo que ella normalmente hace, pues nos da mucho gusto saludar a los Pillowbookers que andan del otro lado, a José Luis Carmona, a Michelle Gutiérrez, a la Supercaravana Artística Luna de Papel, a la Bandota SIC, que son algo así como resorte en Toluco, lo cual significa que está bastante ponchado y bueno, a la Super Mari Carmen Camacho, y por supuesto también que cuando es momento de hablar de eventos, de inmediato pensamos en carpas, y cuando necesitamos carpas, ¿en quién pensamos? Pues en Carpas México. Por favor, acuérdense que si necesitan carpas elegantes, mantelería, vajillas y hasta una rocola, la opción es Carpas México y el contacto es Enrique Howard al 330-6064. Por favor, no duden en llamar y si requieren contactarlo, pues pueden hacerlo por este medio o si no, en un momento dado, hasta por medio de mi Twitter es @momacuevas o si no, por medio del mail es palomacultura@gmail.com y los voy a dejar ahorita con un poquito de información de lo que se va a estar llevando a cabo este fin de semana. A partir del 24 de agosto y hasta el 27 de octubre, nuestro muy querido amigo Mario Vallejo nos invitó al Museo de Arte Moderno a la inauguración el día de mañana de la muestra plástica Nierman Ilusiones, que está a cargo del gran Leonardo Nierman. La cita es a las 12 horas en el Centro Cultural Mexiquense, en el Museo de Arte Moderno. No lo olviden, por favor, por ahí andaremos. Y si no han podido asistir al Museo Felipe Santiago Gutiérrez, les recordamos que ahí está esta exposición de tipo escultural, onda mitológica, llamada Dioses y Héroes, del artista plástico michoacano Jorge Marín. Está chidísima, dense una vuelta, por favor. Y las voy a dejar ahora con un par de canciones. La primera de ellas, de León Larregui, Brillas. Y despuesito nos vamos a ir con Dildo y Todo Cuenta. Esto es Pillowbook. Y bueno, de repente se me olvida que ya no es Dildo, es DLD. Pero como quiera que sea, por favor escuchen Todo Cuenta. Esto es Pillowbook con su locutora de cabecera, Paloma Cuevas. Todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios. Oh, brillas y brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa, abrazo de luna. Juntito los dos, y así, aquí de regreso, me da mucho gusto poder invitarlos o extenderles la invitación que nos acaban de hacer para este 28 de agosto en el auditorio de la Universidad del Valle de México, plantel Metepec, a esta conferencia que será dada por el maestro Pedro Landaverde López, director general de Landaverde Asesoría Educativa y Empresarial. Esta conferencia está promovida por el Colegio Springfield y se llama ¿Hacia dónde va la educación? Rompiendo paradigmas. Está dirigida tanto a padres de familia como a maestros. La entrada es abierta. Ojalá que puedan darse una vueltecita. Parece que va a estar bastante interesante y ya sabemos que todo lo que hace el maestro Landaverde es sinónimo de calidad y una garantía de que pues, las cosas se van a estar haciendo bien. Esta invitación nos fue dada por Georgina Durán, directora general de la escuela. Ojalá que se puedan dar una vueltecita. Y los voy a dejar ahora con un par de canciones. La primera de ellas es Just Give Me a Reason de Pink. Y despuesito nos vamos a ir con Will I Am y Scream and Shout, acompañado de Britney Spears en esta noche de viernes. Despuesito vamos a escuchar un poco de Gabriel García Márquez y Ojos de Perro Azul. Esto es Pillowbook. Right from the start, you were a thief. You stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Stars.

pues a la más importante casa de estudios del país, es la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que no por nada, pero por eso justamente nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México, está considerada o rankeada dentro de las 12 más importantes en América Latina. Y bueno, el día de hoy comenzaron todos los eventos relacionados con la FENIE y regresando les platicaremos un poquito más de la ceremonia de inauguración que tendrá lugar el día de mañana y de lo que podremos estar disfrutando, así como agradecer a Ivette Tinoco García su disposición y bueno, el apoyo que nos está dando para poder llevarles toda esta información. Vámonos con este tributo rarísimo que hace Kinky a Los Ángeles Azules y esta canción llamada ¿Cómo te voy a olvidar? Y despuesito vamos a escuchar a Julieta Venegas y Jarabe de Palo con El listón de tu pelo. Esto es Pillowbook. Presentando a Los Ángeles Azules. We'll be right back. labios a no poderte besar. Ya se estremece al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad, el orgullo déjala fuera. Que esta noche es sexual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. ya aquí de regreso en Pillowbook, bastante sacados de onda por las actitudes de algunas personas, pero sin embargo aquí estamos. En el FANIA 2013, este año, la Universidad Autónoma del Estado de México pues está rayando y se está viendo bien rifada, porque están abriendo un espacio para dar a conocer novedades editoriales a un público diverso. O sea, no está para nada peleado la información literaria con algunos textos de otro tipo. En su edición del 2013, la FANIA busca reforzar su carácter académico y cultural distintivo. Vamos a estar teniendo la oportunidad de presenciar actividades tan variadas como presentaciones de libro, danza, teatro, ciclos de cine, recitales, musicales y hasta conferencias. Ellos están contando en esta ocasión también con presencia de diferentes casas editoriales. El lugar y la fecha es a partir del día 23 de agosto, o sea, hoy o ayer, porque ya son las 12:27 de la mañana, y hasta el 1 de septiembre en la Plaza Fray Andrés de Castro en Toluca, Estado de México. Ya les acabo de subir el programita, si pueden darse la vuelta por favor en el Twitter, y ahí van a encontrarse la cartelera digital. Y los voy a dejar ahorita con un par de rolas bastante chidas. La primera de ellas, Así Fue, de Playa Limbo, y despuesito, Qué Bello. Esto es Pillowbook y regresando vamos a leer un poco de Ojos de Perro Azul. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado. Perdona.

sound of drums. People couldn't believe what I'd become. In revolutionary's way, for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. Bueno, ya de regreso en Pillowbook y a punto de cerrar el programa en un ratito más, les recuerdo que este 29 de agosto en el Foro Lando, Orlando Foro por supuesto, tendrá lugar un evento chidísimo. Va a estar en Toluca Timothy Brownie. ¿Por qué es súper chido Timothy Brownie? Bueno, por dos razones. Número uno, porque me encanta, y número dos, porque es una banda que fusiona diferentes ritmos y que suena muy bien. Los voy a dejar esta noche, primero que nada, con Alicia Keys y Girl on Fire, y después cito una probadita de Timothy Brownie y jugo de frutas. Si quieren probar un poquito más de este jugo, nos vemos en Lando el 29 de agosto. Les voy a subir toda la información un ratito más. Ya saben que los costos son súper accesibles, pero además de todo, es una oportunidad para escuchar bandas nuevas. También les recuerdo el 5 de octubre en Lando, SICK, acompañando a Resorte. Esto es Pillowbook, mi nombre es Paloma Cuevas y estamos en la mejor radio de internet, eShock Radio. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. girl, but she's on fire. Y bueno, después de escuchar esta música tan especial que realiza Timothy Brownie, sabiendo que en la batería se encuentra uno de los video DJs de Telehit llamado Uriel del Toro, y que además de todo, pues este chavo parece que está haciendo cosas bastante interesantes, no solamente a nivel musical. Ojalá que se puedan dar una vuelta por el Landó el 29 de agosto, va a estar muy chido, por allá nos vemos si se dan el chance. Les voy a dejar con un par de canciones, recomendación del querido Alonso Guzmán. La primera de ellas es Breeze Blocks de Alt J, y después nos vamos a ir con Something Good para cerrar este Pillow Book de viernes. Les recordamos la invitación que nos hizo el colectivo colectivo Ekejecatl. Es más, les voy a volver a leer porque me cuesta un poco de trabajo pronunciarlo. Colectivo Ejecaolin, que se encuentra en Otzolotepec y que el día de mañana estará llevando el primer festival cultural por Otzolotepec. Ellos nos invitan y nos dicen que tendrán diferente tipo de eventos, desde danza, música, pintura. Y dice así: no te puedes perder la oportunidad de estar presente en el primer festival artístico cultural por Otzolotepec, donde podrás disfrutar de danza, teatro, música, sesiones de temazcal, café literario y muchos otros eventos. Tuvimos la oportunidad de platicar con Diana la semana pasada en nuestro segundo festival cultural organizado por la Caravana Artística Luna de Papel. Diana, ojalá que nos estés escuchando, y mañana los esperamos a todos en Otzolotepec con conferencias, terapias alternativas en la Casa de Cultura de la Cabecera Municipal. Va a estar muy chido. Los dejo ahora con Alt J y Breeze Blocks, y despuesito de eso, Something Good. Esto fue todo por esta noche en este Pillow Book de viernes con su locutora de cabecera, Paloma Cuevas. Hasta el próximo miércoles, en que volvamos a escucharnos. ¡Adiós! Run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever's greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your hand. Way down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. See my love, love, love. She bruises calls, she's blood as pistol shows. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, love, love. To run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Jamaline, disinfect the scene, my love, love, love. But please don't go, I love you so, my love. night made me forget about you at all. Something good tonight, maybe.